girando está. Colores tiene el sonido. Amigo. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Radio Chel. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva la Caterva. La Colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo les va? Estamos en el aire. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Buen día de miércoles. Buen día, estamos en el aire en el Enredando las Mañanas, el informativo nacional y planetario de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que bueno, un nuevo día de este Enredando, ya en el miércoles. Bueno, ¿cómo les va? Estamos ahí, están bien en los micrófonos. Estamos con un compañero nuevo acá de Zumba la Turba, así que estamos también en esta radio escuela que es Zumba la Turba. Estamos explicando un poco cómo funciona esto, que es suficiente, bastante simple, así, hasta yo he aprendido a operar, así que, ¿cómo le va, señor? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Se te escucha perfecto. Yo no me escucho perfecto, pero creo que son los auriculares. Hay unos perillitas ahí que seguramente vas a encontrar la de tus auriculares, así te escuchas bien el retorno, como se dice. Seguramente, siempre sí, somos sí. Tan optimistas aquí en Enredando las Mañanas. Sí, el optimismo tecnológico tenemos. El optimismo tecnológico. Así que bueno, acá estamos, miércoles 17 de abril, Semana Santa, que le dicen, y bueno, siempre con mucha información, tratando de, a pesar de las pálidas, ponerle un poco de onda al día, y bueno, y haciendo un nuevo escaloncito más de este proyecto comunicativo colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hoy sale desde acá, desde la capital de la provincia de Córdoba, pero ayer, por ejemplo, salió desde Buenos Aires, hecho por los compañeros y las compañeras de DTL y de Radio Semilla, y mañana va a salir desde Buenos Aires, desde La Retaguardia, ahí con todos los cumpas y las cumpas de ese medio alternativo. ¿Qué más? El lunes está saliendo desde Radio Che Guevara en Rosario. ¿Estás diciendo los días desordenados? Sí, como me parece sí, a mí. Porque... ¡Ay, qué itinerante! ¿Viste? ¿Está bien o no está bien? Está bien. ¿Por qué? ¿Y qué nos queda? El viernes. El viernes sale desde La Caterva, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y dijiste el miércoles? El miércoles. ¿A dónde sale? Estamos. Ya lo dije, no me escuchas, Romina. En el corazón de mi país. Corazón de mi país, acá. Sí, el corazón partido, como dice la canción acá. Sí, hoy un día, no sé, tranquilo en la ciudad de Córdoba, otoñal. Ayer un señor que no era de Córdoba me dijo, qué lindo que son los otoños en Córdoba. Oh. No sé. Yo tengo un displacer con este momento del año, porque a mí me encanta mirarlo por la ventana cómodamente en mi casa, pero cuando salís a la calle y a la mañana te recantás de frío. Sí. A partir de las 11 empezás a chivar como una chiva, valga la redundancia, mínimamente. Y después a la noche de nuevo te morís de frío, como yo, futbolista principiante, jugando en las canchas ahí en los descampados de los alrededores de la ciudad. Anoche la pasé bastante mal porque no había salido bien preparada. ¿Anoche tenías entrenamiento? Los martes entreno, por eso llego tan vital siempre los miércoles al Enredando las Mañanas. Qué bueno eso. Sí, dicen que hay que adoptar el método de la cebolla en otoño en Córdoba, que hay que salir muy abrigado, pero con cosas que después de a poco te las puedes ir sacando para llega el mediodía y hace calor. El problema más grave es cuando uno sale al mediodía, porque sale desabrigado y llega la noche y no tiene que ponerse. Es un problema. De hecho, a mí me pasa, y creo que a mucha gente, es más fácil de engriparse en otoño que en el invierno, porque en invierno es como que no hay... Hace frío y hace frío. ¿Qué? No salís, ¿no? Directamente. No tenés salí. Menos riesgo porque tomás una decisión determinante que es yo, tipo, sí. Disculpame, pero esta noche no. Claro, salís muy emponchado y estás muy emponchado todo el día. No es esta cosa así ciclotímica, que a mí no me gusta mucho por eso, ni el otoño ni la primavera, pues en la primavera pasa lo mismo, así. Pero bueno... No, pero en la primavera yo estoy llena de esperanzas, ¿viste? Entonces no, o sea, como que sí, me gusta. O sea, lo vivo distinto, tipo, pasa lo mismo, pero subjetivamente estoy preparada para eso y para tener fe, ¿no? Está bueno, es como el renacer, porque nosotros occidentales no lo tomamos así, pero en realidad la primavera es cuando debería estar comenzando todo, así recién el año, y ahora se está muriendo, pero bueno... Yo me acordaba cuando era chico del otoño, me gustaba ir pisando las hojas secas que estaban en la calle, así que hacían ruidito, bien crujientes. Pero me quedé pensando en esto del fútbol femenino. Hoy justamente creo que vamos a tener una nota al respecto, ¿no? Deberíamos tenerla, sí. La verdad que no hemos comentado, nos hemos ido por las ramas del otoño. Pero bueno, está bien, voy a agregar la efeméride de hoy, que más que las vísperas pascuales, hoy es el Día Internacional de la Lucha Campesina, así que bien. Ese sí va a ser un eje estructurante de los temas del programa de hoy. Creo que me has prometido algunas comunicaciones internacionales al respecto. Está todo tan dudoso, así que vamos a ver con qué nos sorprendemos en este Enredando las Mañanas, a ver quién nos quiere atender el teléfono. Está bueno, pero en principio como proyecto, después veremos qué sale. Como proyecto es como un enredando bastante internacional el de hoy, ¿no? Porque vamos a estar hablando también de otros temas relacionados con el mundo, no de la iglesia esa que se quemó, de otros temas internacionales. Pero yo me quedé pensando en lo del fútbol, porque la otra vez... Esa iglesia que nos ilumina, ¿no? Sí. La que arde. Me quedé pensando en lo del fútbol, porque qué bueno cómo ha cambiado el paisaje urbano. Yo el otro día estaba un poco al vicio en un domingo y salí a dar una vuelta por todo lo que es la zona de la ciudad universitaria, acá, que está lleno de canchitas, canchotas, canchas medianas de fútbol. Y qué bueno cómo está lleno de canchas donde antes el paisaje urbano era puros varones jugando al fútbol. Y ahora hay una mezcla de varones, de mujeres, practicando ese deporte tan popular en nuestro país. Uh-huh. Así que bueno, nos colgamos un poquito. También hay que decir que Enredando las Mañanas, que ustedes los pueden escuchar por la página de la red de la RNMA, www.rnma.org.ar, si no me equivoco, y también lo puede escuchar por un montón de radios compañeras de todo el país que pertenecen a la red y algunas que no pertenecen a la red. Por ejemplo, también si usted pone la página de Zumba La Turra, también puede escuchar este programa. Como también, por ejemplo, para seguir diciendo las cosas desordenadas, si pone el streaming hoy en día de la retaguardia, va a estar escuchándole Enredando las Mañanas también, y muchas otras. Así que saludamos realmente a oyentes, oyentas que nos están escuchando de todo el país, que van desde Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis, Chubut, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Provincia de Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que con ese popurrí de radios que suman más de 20 retransmitiendo este programa, me parece que ya estamos en horario de hacer un cortecito musical y ya meter los motores nomás para este Enredando las Mañanas. Dale. Día miércoles. Y para disipar cualquier tipo de duda, acá el compañero Julio, que le mandamos un saludo, también nos está avisando que salimos de manera perfecta, también Lisandro de Rosario, así que bueno. Vamos a una pausita musical, que ya veo con qué hoy vamos a tratar de poner música local para, como se dice por ahí, pintar nuestra aldea. Así que si me dan un momentito, vamos con eso. Ay, Chac, qué momentos. Qué, estos son los momentos de expectativas donde una se pregunta, ¿Marcos encontrará el botón? No, sí sé, parece que no, pero algo sé. Y bueno, y nos vamos a la pausa, ya venimos.

Mangin ya se va a dormir, ya se va a dormir, es el Antimangin. Su cetro era el volante y la corona era el carro. Todos navegarían donde los llevara el barco. Se va a dormir, es el Antimangin. Ya se va a dormir, ya se va a dormir, es el Antimangin. Ya se va a dormir, ya se va a dormir, es el Antimangin. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Y estamos ya de nuevo en el aire del Enredando las Mañanas. Como recién anticipábamos, hoy es el Día Internacional de la Lucha Campesina. Y en ese marco, y porque bueno, no es menor la referencia internacional de Brasil en ese tema, vamos a alargar con una entrevista con Edilene Santos, que es integrante del movimiento Sin Tierra de Brasil, movimiento campesino, y ella es integrante también de la coordinación de género en Minas Gerais, Hola, Dilin, ¿usted nos escucha bien? Escucho, sí. Bien. Bienvenida al aire del Enredando las Mañanas, el programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a hablar despacio para que nos podamos entender bien, tanto por el idioma como por la señal. Pero, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Yo te agradezco. Muchas gracias. Edilín, nos gustaría que nos puedas hacer un repaso por la coyuntura política que la lucha campesina está viviendo hoy en Brasil, que, como decíamos recién, se puede decir que son los referentes, las referentas a nivel de la lucha en todo el continente. Sí. En Brasil la coyuntura no está muy bien. Hoy estamos con un gobierno fascista de mucha truculencia sobre el pueblo, principalmente la población campesina, que tenemos muchas perdas de derechos, de conquista que ya tuvimos a lo largo de nuestra historia, y perdiendo todo mucho con mucha rapidez en Brasil. El gobierno tiene un proyecto de acabar con todos los derechos del pueblo brasileño de manera muy rápida. Entonces estamos en un proceso arduo de lucha. Las mujeres de la Vía Campesina, las mujeres de Movimiento Sem Terra, ven haciendo enfrentamiento contra o capital. Fizemos nossa primeira luta pela Via Campesina em Brasil, todas as mulheres, em 2006, onde nosso lema era Rompendo o Silêncio, onde as mulheres fez o enfrentamento direto contra o capital, que é o grande inimigo do povo. Então, tivemos numa grande empresa da Aracruz Celulose, no Rio Grande do Sul, onde lá se plantava, era monocultura de eucalipto, e nós outras fomos fazer o enfrentamento e a destruição das mudas para fazer a denúncia de que isso é o grande capital e de que a monocultura não traz benefício, não produz, e que traz muita devastação, muita destruição para o nosso país com a natureza. Desde 2006, as mulheres vêm fazendo enfrentamento contra o capital, as mulheres na luta, e sempre mudando o tema. Nesse ano, foram feitas várias lutas das mulheres aqui em Brasil, nós outras do estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Fizemos o enfrentamento a nível de região sudeste, foi no dia 14 de março, onde se completava um ano da morte de Marielle Franco. Então, nós fomos fazer também o ato de solidariedade às famílias vítimas, né, pela Vale, em Brumadinho, onde a Vale assassinou mais de 400 pessoas com a lama, né? E nós outras, então, fomos fazer enfrentamento contra essa empresa grandiosa e assassina. Então, as mulheres reuniu e fomos fazer também o ato de solidariedade e denunciar a impunidade pelo ano da morte de Marielle. Fomos em la cidade de Sarzedo, onde a empresa tem uma estrutura grandiosa de barragem e que também pode acontecer o rompimento a qualquer momento e atingir 60 mil pessoas em la cidade. Então, fomos lá as mulheres, fizemos um ato de denúncia e então também foram 73 mulheres assassinadas pela grande empresa, que é a Vale, pela lama. en uno de los momentos nuestros en la lucha en la ciudad de Sarcedo, donde estábamos nos trilhos onde passam os trens da empresa. Uhum. Então, nesse momento que nós outras estávamos lá, fomos fazer um ato de chamar os nomes de todas as companheiras da 73 que foram assassinadas pela Lama da Vale. Uhum. A polícia desse governo truculento não aceitou a pronúncia do nome das mulheres. E então vocês jogaram bombas de estilhaços e machucaram as companheiras idosas, companheiras mais novas foram atingidas. Foram 10 companheiras atingidas diretamente por las bombas e 5 ficaram em estados graves. Uhum. Então vocês, a polícia deixa claro para nós que cumprirá com seu papel de que a empresa irá continuando fazer o seu trabalho em la cidade. Nessa semana última agora, fizemos lá uma reunião com o Ministério Público para que parasse as tarefas de la empresa naquela cidade. Uhum. E mais 9 cidades do estado de Minas Gerais, porque elas estão com a iminência do rompimento e de atingir la cidade. Então, as mulheres de MST e de la Via Campesina vem se fortalecendo e discutindo coletivamente, fazendo os processos de formação para que nós fortaleça no enfrentamento contra a grande empresa, contra uhum. esse governo fascista de Brasília, que tem tirado o nosso direito, onde nós outros somos principais atingidas com todo esse processo do governo. Então, vocês fazemos a denúncia, quando nós outras vamos cobrar a impunidade que segue pela morte de Marielle Franco, somos muito... Edilene? Perdimos... Sim. Ahí está, perdimos unos segundos de la comunicación. Retomamos la comunicación con Edilene Santos, integrante del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que nos está haciendo un repaso por la coyuntura de las luchas que se están dando hoy en el territorio de Brasil, puntualmente en el sureste. Edilene, ¿nos escuchás bien? Sí, escucho. Bien. Te perdimos unos segundos, pero continúa. Te escuchamos. Sí. Entonces, nosotras seguimos la fortalecida, pero cuando las mujeres van a cobrar pela la muerte de Marielle Franco, de otras compañeras asesinadas. Se volvió a cortar. Está, bueno, estamos en comunicación con Edilene Santos. Comentamos que ella es integrante de la coordinación de género del Movimiento Sin Tierra, el movimiento que podríamos decir es la referencia en el continente y también, ¿por qué no hablar de a nivel global? Porque es quien más engrosa las filas de la Vía Campesina. Estamos, bueno, parece que se cortó directamente la comunicación. Sí, lástima, muy interesante lo que decía. Estamos en el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina y es por eso que estamos también trayendo estas voces para compartir los procesos que se están dando en los territorios. Sí. A ver. Lamentable, ahí me contaba cómo con este cambio de gobierno, con este gobierno bien, bien de derecha, rápidamente están perdiendo y están mucho de lo conquistado en tantos años de... de trabajo, y bueno, pero siempre dando la pelea y en la lucha. Edilene, ¿nos escuchás? Sí, sí. Bien, bienvenida de nuevo al aire. Si te parece, sería interesante también para nuestra audiencia aquí en Argentina, la lucha campesina tiene menor visibilidad de lo que tiene en Brasil. Quizás si nos pudieras contar para que nuestra audiencia tenga una idea general, pueda construir una imagen del tamaño de lo que es el Movimiento Sin Tierra, la cantidad de acampamentos y de tierras recuperadas, las producciones que tienen ustedes llevando adelante. Recuerdo que a fines del año pasado, cuando asumió Bolsonaro, cuando ganó las elecciones Bolsonaro a final del año pasado, se hablaba de la posibilidad del desalojo de uno de los territorios del movimiento Sin Tierra en Minas Gerais, que representa la mayor producción de café orgánico. ¿Puede ser? Sí. ¿Nos podrás contar un poco de eso, de la cantidad de asentamientos y de las producciones que ustedes hacen para poder compartir esa imagen con la audiencia? Sí. Nosotros del Movimiento Sin Terra estamos organizados en todos los territorios brasileños, donde tenemos muchos asentamientos y muchos acampamentos. Los asentamientos son territorios ya legalizados. Sí. Los asentamientos son territorio de las personas que hicieron la ocupación y acampado en busca de la legitimación del gobierno. Entonces, quien vive en ese acampamento sigue organizado para que la legitimación del gobierno sea feita, y tenemos mucha producción. Nosotros, del Movimiento Sin Terra, nos organizamos por cooperativas de producción, organización de las mujeres en los asentamientos. Entonces, tenemos muchos asentamientos, muchas familias ya asentadas en Movimiento Sin Terra, y tenemos más de 800 mil familias del movimiento en Brasil que viven en los acampamentos y asentamientos. Y recientemente tuvimos la truculencia en un acampamento que tiene la mayor producción de café, que es acampamento na usina Aradinópolis, uma antiga usina do governo que estava falida. Então, nós outros vivemos lá há mais de 18 anos, e sempre a polícia fazendo ações de despejos com nossas famílias. Nós outros sempre voltamos em la lucha naquela terra, sempre com grande produção de café, que é o café Guaí, café orgânico, agroecológico. Si les parece, vamos a una pausa y vamos a seguir seguramente con el tema este del Día Internacional de la Lucha Campesina en el programa de hoy. Me está enredando las mañanas de día miércoles. Y ahí nos vamos a la pausa. En cada una de las 16 antiguas lenguas nos nombramos mujeres, lesbianas, racializadas, migrantes, campesinas, indígenas, negras, originarias, afro, travestis y trans. Orénico, cuñá, lesbiana, trans, atravesticuera, tupicuera, abacambacuera, oñemboqueba. Nuestro grito estalla la norma heterosexual, binaria y patriarcal, sacude los 36 rincones de nuestros pueblos preexistentes y refunda el ciclo milenario de los calendarios que el Estado y la Iglesia no podrán detener jamás. Somos las y les que vuelven porque fuimos siempre. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año en La Plata, territorio querandí, gritamos: Co are La Plata, pe. Querandí, cuera, aretame, rosapucay. Somos plurinacional. Orénico, apretante, taiwaba. Kaika, hachi, plurinacional. Umi, plurinacional. Ñandeja, plurinacional. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Seguinos en nuestras redes: www.somosplurinacional.wordpress.com. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Cuentan monos a todo motor de paraditos y sudando, el piloto a ojo retrovisor nomás. Aceleran por acumulación el retraso de cada uno. Mínimo espacio en ventanilla. Mínimo espacio en ventanilla. Mínimo espacio en ventanilla. No daba a llevarse el vaho promiscuo de primavera, acumulado en camperas gordas, acumulado en camperas gordas, oh, acumulado en camperas gordas. Bendita la gorda, perfumada que intimida el hedor común, perfumada que intimida el hedor. Bendito el piloto que no le hace asco al acelerador, no le hace asco al acelerador. Bendito el viento por hacerse espacio en la endija, espacio en la endija. Bendita sea mi estación que llegó. Me bajo acá, toca el tambor. Estarás pensando en Famatina, toda la cosecha que riegan tus ojos. Desde el cielo abierto el glaciar se ilumina, o en niños sedientos que vienen de jugar. Estarás pensando en Famatina, oro del futuro es el río, el arroyo, sigue la corriente de agua cristalina. Cierto tesoro que se va, se va, se va, se va. Que riegan tus ojos, desde el cielo abierto el glaciar se ilumina, o en niños sedientos que vienen de jugar. Estarás pensando en Famatina, oro del futuro es el río, el arroyo, sigue la corriente de agua cristalina. Desierto, tesoro que se va. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.

Y bueno, continuamos en el Enredando las Mañanas. Tenemos algunos problemitas técnicos que estamos en proceso de solucionar, así que les pedimos un poquito de paciencia. En unos breves minutos vamos a volver a salir al aire. Ayer pasé por de José, le pregunté si andaba bien, le pregunté por su mujer, le pregunté por los extraterrestres, le pregunté por lo que había visto él. Hola, buenos días, Enredando las Mañanas, de lunes a viernes de 10 a 12. Seguimos probando acá los problemas técnicos, a ver cuál es el micrófono que no está funcionando. Bueno. Ayer pasé por lo de José, le pregunté si andaba bien, le pregunté por la madre, le pregunté por los extraterrestres, le pregunté por lo que había visto él.

Y bueno, volvemos al aire. Está un programa accidentado, pero ahora creo que un poco hemos solucionado algunos problemitas técnicos. Al trote nomás, ¿eh? Qué bienvenida para el Manu. Todo un comienzo del programa, totalmente. Pero bueno, ahí hemos chequeado que ahora estamos saliendo. A ver, decí algo, por favor, Romy, en ese micrófono. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, se te escucha bien. Así que podemos ir a la entrevista. Vamos con el tiempo que queda, vamos a hacer lo que se pueda. Bien, estamos en comunicación con Gastón, integrante de la Asamblea de los Programas Socioeducativos Somos Escuela. Gastón, ¿nos escuchás bien? Exactamente, específicamente el CAJ y el CAI, somos coordinadoras y talleristas del Centro de Actividades Juveniles y Centro de Actividades Infantiles, que este año comenzamos, bueno, con el inicio, ¿no?, de las actividades que, bueno, cabe mencionar, que son actividades recreativas, culturales, artísticas, que miles de jóvenes, cerca de 20.000 niños, niñas y jóvenes de toda la provincia de Córdoba tenían acceso de manera gratuita en colegios públicos, fundamentalmente de sectores o zonas populares de la ciudad, también de la provincia. Y este año, bueno, frecuentemente los años anteriores solía comenzar a mediados de marzo, en abril, ya las actividades, y nos convocaban en febrero. Este año consultábamos, preguntábamos, hicimos diferentes pedidos para saber cuándo va a comenzar efectivamente el inicio. Bueno, no nos supieron responder o nos pateaban para más adelante. Por eso, bueno, nos autoconvocamos el día de hoy. Invitamos a aquellos trabajadores, trabajadoras de la educación a acercarse aquí a la calle Santa Rosa 751. Vamos a concentrarnos y presentarle un petitorio a Horacio Ferreira, que es el encargado de estos programas socioeducativos. Él es el director de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Gastón, y esto se da también en el marco de una fragilidad en la cuestión gremial a la hora de ustedes como trabajadores ser reconocidos también por el gremio, ¿no? Porque ustedes son contratados. ¿Cuál es el rol que está jugando hoy el gremio o el sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la educación? Exacto. En otras oportunidades, en otros reclamos que hemos hecho años anteriores, pidiendo lo que vos mencionás, que estamos de manera precarizada, los coordinadores, coordinadoras, tenemos que mantener nuestro monotributo. De hecho, en la actualidad, muchas compañeras están pagando el monotributo, que no es bajo, es un monto bastante elevado por tiempos que corren, esperando una respuesta para continuar su trabajo. Y talleristas que cobran totalmente en negro. La misma condición está también en los trabajadores, las trabajadoras del CAE, del programa CAE, que están como monotributistas. Años anteriores hemos hecho presentaciones al sindicato sin encontrar respuestas. De hecho, el mismo Montserrat, Juan Montserrat, dirigente del gremio de la UPC, nos ha mencionado que no nos ha reconocido como trabajadores de la educación y nos ha dicho, bueno, si quieren tener horas cátedra, concursen. Es decir, desconoce un programa que está avalado a nivel nacional y también acompañado, hay que mencionarlo, por la última ley de educación que aún vigente, del año 2006, que prevé la asignación de recursos a programas socioeducativos que acompañen y fortalezcan las trayectorias educativas de jóvenes que no tienen acceso a actividades culturales, recreativas, ¿sí?, y demás. Bueno, ese mismo sindicato nos desconoce como trabajadores de manera sucesiva. Y en la actualidad también hemos hecho pedidos, bueno, no se han acercado, tampoco nos han respondido. Solamente algunas agrupaciones que hoy están presentes de la oposición, ¿no? Uh-huh. Que también forman parte del sindicato, hay que decirlo, pero agrupaciones de la oposición. Bien. Bueno, Gastón, te agradecemos esta comunicación con el Enredando las Mañanas. Vamos a seguir de cerca el desarrollo de las actividades de lucha que van a estar encarando tanto hoy como en lo que continúe. Y bueno, y les acompañamos con los micrófonos abiertos para que puedan seguir multiplicando las voces de las luchas por la educación y por el derecho también a un trabajo digno, que es lo que está también siendo flagelado. Agradecemos muchísimo el acompañamiento de los medios y al Enredando, un fuerte abrazo. Es muy importante para nosotros difundir, porque efectivamente nos está conociendo qué está pasando con los programas educativos que son tan importantes. Un fuerte abrazo, compañeros. Pasaba ahí Gastón, integrante de la Asamblea de los Programas Socioeducativos de la provincia de Córdoba, Somos Escuela, en el marco del cual se le da también otras garantías para, o se supone que se debería dar otras garantías para el acceso al derecho a la educación a un montón de niños, niñas, de jóvenes de la provincia, y que no solo son ellas quienes se quedan sin esos espacios para fortalecer sus trayectorias educativas y formativas, sino también son miles de trabajadores en situaciones de pésimas condiciones de trabajo, como contaba Gastón, no solo talleristas que trabajan absolutamente en trabajo no registrado, que le llamamos el negro, ¿no? O sea, cobrando sin seguro, que le paga el mismo coordinador el dinero de su sueldo mensual, y coordinadores que se tienen que hacer cargo de toda esa gestión y además pagar sus propios monotributos, que incluyen no cobrar en el verano, o sea, condiciones avaladas por el sindicato burocrático de la UPC de la provincia de Córdoba. Sí, así es. Esto hemos cronicado varias veces en varios años la problemática de los programas socioeducativos, programas que fueron implementados por el gobierno anterior, pero que durante todo el periodo del gobierno anterior hubo muchas luchas y organización de los docentes, las docentes que llevan adelante estos programas, porque fueron creados en unas, como decían los chicos, hay una situación de precariedad. Y una de las cosas que siempre se planteó es que manteniéndose en esta situación de precariedad podía darse lo que está pasando, que viniera otro gobierno y decidiera cerrarlos. Por eso se pedía, se luchaba por la estabilidad de los programas estos. Si hubiera sucedido eso, y nos tendrían que estar pasando estos padecimientos, lamentablemente. Así que bueno, seguiremos al tanto cómo sigue esa lucha. Si les parece, nos vamos a una pequeña pausita, ya que hemos solucionado los problemas técnicos, a ver si podemos meter algún poco más de información antes de que se hagan las 12 del mediodía en este Enredando las Mañanas de día miércoles. Un cortecito nomás. Bien, y bueno, estamos ya en el cuarto, quinto bloque de este Enredando las Mañanas. ¿Cuál será, Manu? Creo que ya es el cuarto el que estamos en este momento, empezando. Y ahora estamos en comunicación, como habíamos anticipado, en el marco del Día de la Lucha Campesina. Hablamos hace un rato con la compañera del Movimiento Sin Tierra. Ahora vamos a hablar con Victoria, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba, en el marco de que hoy también hay actividades aquí en la ciudad de Córdoba. Se van a estar haciendo dos actividades hasta donde tenemos conocimiento. Una de ellas es Ni las tierras ni las mujeres somos territorios de conquista, construyendo un feminismo campesino popular, que va a tener lugar a las 16 horas en el Salón Hugo Chávez de la Ciudad Universitaria. Y a las 19 horas se va a estar entregando un premio homenaje a Ramona Bustamante, la compañera campesina de UCAN, del Movimiento Campesino, referente de la lucha campesina aquí en Córdoba, y de que la palabra desmonte y derecho a la tierra también tenga un reconocimiento mucho más tangible aquí en nuestra provincia. Victoria, ¿nos escuchás bien? Sí, sí, ¿cómo estás? Bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Gracias, muchas gracias. Victoria, bueno, ¿nos podrás comentar un poco de qué van las actividades que tienen previstas para hoy? Sí, hoy, dentro de lo que es una jornada nacional de escucha, por justamente la lucha campesina, de las mujeres campesinas, una jornada de resistencia, nacional, internacional, para nosotros el 17 de abril, en Córdoba específicamente, y vamos a realizar, estamos realizando ya una jornada de todo el día, en donde empezó hace muy poquitas horas una feria que va a durar hasta la tarde, una feria con productos de Monte Adentro, que son nuestros productos de diferentes comunidades. Y después, como decía recién a la tarde, en el mismo lugar, en Universitaria, realizamos una actividad que va a ser un conversatorio entre diferentes mujeres campesinas, donde se han invitado a otras organizaciones a participar, y hubo la entrega del premio Arico a Ramona Bustamante. Para nosotros, que sea en este día y que sea la entrega de ese premio, para Ramona es no solo un emblema, sino es una referencia de lucha y de resistencia en cada rincón de la provincia. Victoria, ¿podrás presentar a Ramona para nuestra audiencia? Sí, claro. Ramona Orellana Bustamante es una compañera campesina de 93 años. Hace muy poquito cumplió 93 años y ella fue víctima del avance del agronegocio en la provincia de Córdoba, en el noreste de la provincia de Córdoba, en Puesto de Castro, en la comunidad de Las Maravillas, en el paraje Las Maravillas. Víctima del avance de la frontera agropecuaria, de el engaño de productores sojeros de San Francisco, los hermanos Escaramuza, junto con la connivencia de jueces de paz como Roque Benchetri, y la connivencia del poder policial. Y a través de eso fue desalojada dos veces, por orden judicial, dos veces en su territorio. Y luego esos dos desalojos donde se le envenenaron los pozos, donde le voltearon toda la casa, donde se quedó sin animales y donde estuvo 6 meses a la orilla del campo resistiendo en una carpa, igual se volvió a reconstruir, siguió resistiendo organizadamente. A través de ella la organización, el movimiento campesino, se fortaleció, y junto con muchos otros compañeros campesinos y campesinas reconstruyeron este pedazo de territorio donde ella sigue viviendo, como siempre vivió en este lugar. Uh-huh. Hoy, judicialmente, las situaciones que le han vuelto, iniciaron una causa de desalojo, un juicio de desalojo, en el 2013, y ha pasado esta causa, pasó a fallo. Uh-huh. Está en esta instancia. Entonces, un poco la situación de... Primero celebramos profundamente que nos distingan a Ramona Bustamante y a través de ella toda la organización por este premio, pero sobre todo creemos que este premio es un reconocimiento a la lucha y una oportunidad histórica para poder mirar la situación de la inseguridad, la tenencia de la tierra en la provincia, que sigue siendo muy profunda y que... como decía recién, es un momento histórico como para reconocer a través del Estado provincial y la justicia, le reconozcan finalmente el derecho que tiene Ramona a su tierra, a su territorio, y que puede seguir viviendo en paz. Bien. Victoria, hace un ratito hablamos con una integrante del Movimiento Sin Tierra de Brasil y bueno, nos hacía un paneo de la coyuntura de la lucha de campesinos y campesinas y de la producción campesina en particular. ¿Qué nos podés decir de aquí en Argentina, del peso que tiene la producción, los alimentos campesinos, en las posibilidades de las dietas de las familias y de la construcción de una soberanía alimentaria? Bueno, la situación en la Argentina, sabemos que luego del avance en los 90 de la frontera agropecuaria, ha ido trayendo en todos los lugares de nuestro país grandes extensiones Están los migrantes de extensiones de producción de la ginosta por todo el país. Particularmente en nuestra provincia y en toda el área pampeana, pero en todo el país el monocultivo de diferentes formas ha producido desalojos y silenciosos y no silenciosos en todo el país. Es una realidad y que también ha venido a que la pequeña, bueno, la agricultura familiar se vea bastante golpeada. No obstante eso, si nosotros vemos en términos de la producción de alimentos, concretamente, todo ese avance de la frontera agropecuaria no ha sido para alimentos, sino justamente para poder engordar a animales, digamos, ¿no? No está destinada toda esa producción a alimentos. Paralelamente a eso, hoy la mayor producción de alimentos, y ni hablar si hablemos de alimentos sanos, la mayor producción de alimentos sanos sigue siendo la producción campesina y de la agricultura familiar. Nosotros hemos tenido hasta el 2015 una Secretaría de Agricultura Familiar donde había algunas políticas dirigidas al sector, y desde el 2015 para esta parte no existe una Secretaría de Agricultura Familiar. Las últimas medidas del gobierno nacional han sido el recorte absoluto de lo que es la INTA, y de eso podemos hablar de cada una de las políticas públicas que han sido dirigidas al sector campesino y de la agricultura familiar, que se han desbastado en los últimos 4 años. Entonces la situación es de resistencia, pero una resistencia sabiendo de que la producción de alimentos sanos sigue siendo la agricultura familiar, sin ninguna duda. Bien. Bueno, muchas gracias, Victoria, por esta comunicación con el Enredando las Mañanas. Agradecemos tus palabras y bueno, y de quedan los micrófonos abiertos también para seguir multiplicando tanto la lucha de Ramona como las luchas campesinas del país. Dale, muchas gracias. Y ahí, bueno, la invitamos a todos, y principalmente una de las cosas que nosotros estamos poniendo sobre la mesa y empezando a discutir, lo que es necesario poder pensar dentro de estas políticas que estamos planteando, que incluso dentro de contenido de Ramona, poder pensar en algunas áreas que sean de protección de la vida campesina, porque estamos en emergencia de esta situación. Entonces a estos espacios nosotros le estamos llamando áreas campesinas. Uh-huh. Es una propuesta política que hoy también vamos a estar conversándola. Bien, bueno, muchas gracias, Victoria. Pasaba recién Victoria, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba, compartiendo las actividades en el día de hoy, en el día de la lucha internacional campesina. Bueno, sí, realmente el reconocimiento de Ramona es algo, creo que bastante importante, porque digo, es una mujer de 93 años, dijo que tiene, sí. Y hace tantos años que viene luchando por esto y le sigue queriendo hacer desalojos, lo cual demuestra el desamparo en el cual viven muchos los campesinos frente al gran agro y la lucha que tienen que llevar adelante, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a intentar hacer una comunicación rapidita con La Rioja, si todo sale bien, así que si te parece, Marcos, vamos a un cortecito musical y ya largamos de nuevo con los últimos minutos de este accidentado enredando en la mañana. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Que la risa con permiso y la flor del paraíso a ese guiso le dará un toque dulzón. Recoja ánimos del piso, juegue con melancolía y su sopa será de televisión. ¡Qué recetón! Hoy le invito yo, no me vas a despreciar. Tómelo con calma porque otra cosa no hay. Tome servilleta, tome plato hondo, tápese la ñata, tome carrerita y zambúllase como en el mar. Ay, qué dura, da la olla, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Olla, olla, la calle y hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Un montón de sadonía, una lágrima del día, comerciante de neurosis un montón. Agreguele cansancio y gente. humo de las ollas a presión hace aprontar la comida rapidito con el vapor organizado en una gran concentración, llevando de estandarte el rescate proteico que el mecanismo de las ollas a presión tiene pensado hasta el último detalle. Cuando el vapor es calentado, acrecentado, propasado y hace su manifestación, aparece de costado un bendito que hace. Dejé el hervir un rato, que la suela, los zapatos no se cuecen todas al primer hervor. Eche carcamanes viejos y botones sin pellejo de los verdes que le da muy buen sabor. Y al comedor. Estamos ya, estamos en los últimos minutos de este Enredando las Mañanas. Y bueno, estamos con una entrevista que no es para nada grato tener que compartir. Es en relación al asesinato de la pequeña niña de Sabina en el territorio riojano, integrante de las asambleas de la Garganta Poderosa en aquella provincia. Y estamos en comunicación con Claudia Vera, de la Garganta Poderosa allá en La Rioja. Claudia, ¿nos escuchás bien? Sí, sí, me estoy escuchando bien. Bien. Bueno, bienvenida al Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los micrófonos están abiertos para ustedes. Les acompañamos en el dolor y, bueno, queremos que puedan contar ustedes lo que tengan que decir al respecto. Bueno, es necesario contar lo que hemos pasado y que queremos justicia, que estamos buscando justicia nosotros por nuestra niña Sabina, que es de acá del Desatanudo, una niña que estaba en todo con nosotros, en todas las actividades. Hoy por hoy ya no la tenemos. Fue unos momentos de angustias, nervios, que hasta hoy creo que no vamos a tener explicaciones nunca, porque siempre vamos a estar con esa pregunta: ¿por qué? ¿Quién? Uh-huh. Es algo doloroso. ¿Te imaginas salir a buscarla con los vecinos y que vengamos y la encontremos en la situación que nosotros que estaba Sabina? Uh-huh. Es algo terrible, es algo profundo, algo doloroso, que no, como vecinos no la tenemos la explicación, porque nos preguntamos entre nosotros por qué, dónde. ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué? ¿Con qué? Derecho no puedo decir, porque no es un derecho que me haya hecho esto. Uh-huh. Pero es algo profundo. Es una niña de 11 años que tenía su sueño por delante, toda una vida, con una criatura, una niña inocente con todo lo que nos pasó. Hoy todos estamos conmovidos, con un dolor que no encontramos todavía. Nada, pero vamos a seguir levantando las voces, vamos a luchar con los vecinos, con los papás, pidiendo justicia, hablando en marcha. Hoy el martes vamos a hacer otra marcha pidiendo justicia a nosotros por Sabina. Acá muchos dicen que la encontró la policía, nada que ver. Lo que la encontró fue un vecino de acá del barrio, la nenita. Pedíamos que venga la policía, vino uno en moto, en una motoneta. Un policía vino en motoneta. Entonces nosotros como vecinos y con la angustia hemos empezado a gritar. Se le decíamos qué iba a hacer él. Él solo, cuando nosotros necesitábamos una patrulla que la buscara Sabina. Una patrulla que se metiera acá en los baldíos, en los terrenos, que la buscaran. No, el trabajo se lo hemos hecho los vecinos. Hemos empezado a gritar. Hemos formado grupos de vecinos y nos metíamos así, gritándole, llamándola por su nombre a ella. Y cuando la vi que la chiquita se la encontraba el vecino, recién llegaron los dos policías en moto ahí a donde estaba la niñita. Pero fue el vecino quien la encontró a nuestra pequeña acá en el barrio. Claro. El Estado que desampara en políticas públicas para que las niñas puedan habitar libremente las calles, el espacio público, y que después también la deja esos vacíos también cuando es necesario actuar, en este caso para encontrarla. Exacto. Claro, como si nosotros hoy por hoy todos decimos que es por el tema. Nosotros acá en el barrio no está el alumbrado bien hecho. Hay dos focos que están alumbrando. En los otros no hay luces. En la cuadra que le han encontrado a Sabina, teníamos que andar nosotros con la linterna de los celulares, con las linternas en la mano, gritándole, metiéndonos por ahí por los suyos. Cuando deberíamos tener la luz, el alumbrado, el primer lugar que hubiéramos tenido alumbrado, quizás que si nosotros teníamos el alumbrado, no iba a pasar lo que pasó. Porque alguien la iba a ver. Pero en esta boca del lobo que no tenemos el alumbrado, ¿qué ves? Encima está oscuro. Hoy por hoy vos ves que temprano se oscurece ya. Andábamos en la oscuridad gritando nosotros los vecinos a ella. Claro. Bien. Bueno, Claudia, te agradecemos esta comunicación con el Enredando las Mañanas. Quedamos en comunicación con ustedes para saber cómo van a seguir. Ustedes están convocando una marcha, una movilización para pedir justicia por Sabina, es así, sí, ¿verdad? Sí. Ayer hicimos una. Sí. El martes vamos a hacer otra. Para que ellos sigan haciendo el trabajo, que ellos sigan, porque nosotros queremos justicia por Sabina. Bien. Bueno, un abrazo enorme, Claudia. Los micrófonos de la Red Nacional de Medios Alternativos quedan abiertos para lo que tengan que difundir. Y bueno, y un fuerte abrazo y solidaridad con ustedes. Muchísimas gracias. Y otro para ustedes por darnos este medio para que nosotros podamos hablar, podamos que esto siga saliendo a la luz y que se haga justicia. Bien. Abrazo fuerte. Pasaba Claudia Vera, integrante de La Garganta Poderosa de La Rioja, a raíz de, bueno, el asesinato de esta niña de 11 años, Sabina, que nos duele, que nos deja atónitos también. Sí, difícil hablar, difícil tener palabras, difícil tener algo para decir. Uno acompaña en el dolor, los abraza desde la distancia, pero no es ni cerca lo que deben estar sintiendo ellos, sus familiares. Y bueno, termina siendo una más de esta larga lista de asesinatos de mujeres, de niñas en el país, que parece que no acaba y que por lo cual hay que seguir redoblando las fuerzas y las acciones para de alguna vez por todo encontrar la vuelta para que este tipo de hechos terroríficos no deje de pasar, digamos. Nos vamos. Es raro cerrar el Enredando las Mañanas con una noticia, sí, pero bueno, nos vamos también sabiendo que ahí hay organización territorial y que, bueno, hay una organización como La Garganta Poderosa pudiendo abrazar y construir esa familia de Sabina. Y bueno, nos vamos también en un accidente Enredando las Mañanas del cual hemos sobrevivido tenazmente. Sí. No sabemos qué vivió la audiencia del otro lado de los micrófonos, pero acá fue caótico. Tuvimos que hacer varias pruebas de micrófonos y definitivamente anduvimos complicados. Creo que por algún momento la gente del otro lado no escuchó nada, porque no sabemos qué pasó. Ya ahora tendremos que llamar al 0800 Emergencias Técnicas de Medios Alternativos para que nos digan qué es lo que sucedió, pues nosotras mucho de lo técnico no sabemos, vamos a tener que aprender para estas situaciones, pero bueno, rescatamos que por suerte pudimos en el poco tiempo que nos quedó meter algunas informaciones, algunas entrevistas, así nos que nos encanta siempre puntualmente usar hasta el último segundo del aire del Enredando las Mañanas, así que sí. Como corresponde, a las 12 en punto nos vamos y pedimos perdón por los problemas. Y bueno, mañana será otro día, mañana continuaré el Enredando desde la retaguardia en Buenos Aires. Así que esto fue todo, Enredando las Mañanas. Tu cara es una nación, mujer consciente al frente todos los días, revolución. No soy ningún artista y esto no es. Estas son las mañanas.